parece que por la comodidad y por las paradojas de la comodidad, me parece que hay dos problemas centrales que atañen a cuestiones ético-políticas. Y esta sería la última paradoja a la cual se unieron las cuatro anteriores: la paradoja sobre el sujeto, sobre el espacio, sobre el tiempo y sobre la representación en su doble cara, ¿no? Lo visible y lo invisible, lo real y sus dobles. Pero sin embargo hay una paradoja específica de la comunidad contemporánea, que es el problema de la democracia como institución paradójica, y que tal vez sea el problema más radical que nosotros enfrentamos en tanto que atañe a problemas del ethos, es decir, problemas de naturaleza ética, como cada construcción de subjetividad interviene en el espacio público, en el espacio de la relación con nosotros. Y algo y una determinación política, ¿qué entendemos por formar parte de una experiencia democrática? Es decir, hay algo que atañe a la experiencia individual y eso implica a una operación ética, cómo establecer una relación entre el individuo y el medio. Y hay algo que atañe a la experiencia común, es decir, cómo formar parte del común o de lo común. En general, si me escuchan decir algo que lingüísticamente no es del todo correcto, formar parte del común, es porque en la tradición italiana el concepto de el común es central a la filosofía contemporánea. Toni Negri, Paolo Virno, trabajan centralmente sobre esa noción, es decir, cómo reconstruir eso que en la sociedad contemporánea está altamente diluido. Por lo tanto, hay dos problemas que atañen a nuestra mañana, para que el oxígeno nos alcance, que es el problema que atañe a la relación entre el individuo y el medio, que es un problema ético, y el problema que atañe a la relación de la construcción del común, que es un problema político. Ambos problemas están atravesados por una naturaleza enormemente paradojal. Primero planteo la situación y luego digo qué podemos construir sobre ello. El primer problema, el problema que hace a la condición ética, estaría ligado a eso que comencé ayer a trabajar bajo la noción de profanar. ¿Pero qué es lo que se profana? Es decir, ¿qué es lo que se extrae del dominio sagrado para devolver al dominio de los hombres? No, no funciona esto. Vos sabés que está encendido, pero no está... No, no, que no hay aire. Se yo siento que estoy chorreando así, no, pero no sé bien qué es. Psicológico. Es una sensación. Es una sensación de... Esa es la sensación de la frontera. Es la paradoja. Pero chorrea. La nueva. Salvo que los sábados no funcionan nada. No, ahora apareció el numerito. Si hay numeritos, estamos únicamente. ¿Sienten ahí alguna diferencia? Bueno, ¿sienten que si llega algo o nada? Siente que me hizo para poder imaginar o pensar en el problema ético en juego, se necesita confrontar o establecer una relación entre lo que en las sociedades contemporáneas se llama dispositivos de producción de subjetividad y modos de profanarlos. Quiere decir que el concepto de dispositivo cobra ahora un lugar particularmente especial. Porque efectivamente el acto de resistencia para producir un modo de subjetivación ajeno al modo de producción de un dispositivo de producción supone, por lo pronto, saber en primera instancia que estamos excedidos por la existencia de un dispositivo que nos genera y produce, pero que debemos ser conscientes de su modo de generación, inhumano, impersonal, para poder intervenir en él y poder establecer cierto acto de resistencia y cierto grado de libertad. El concepto de dispositivo atraviesa toda la obra de Foucault, ha sido especialmente utilizado por Agamben, quien, recorriendo la obra de Foucault, define con precisión qué es un dispositivo, y ha sido precisado particularmente por Deleuze, quien ha trabajado en particular la relación entre los dispositivos de opresión y los modos de liberación del deseo. Dentro de un rato les digo la bibliografía que les dejé. Todos los textos sobre qué es un dispositivo están ahí. ¿Sí? Entonces, en principio, de manera muy sintética, ¿a qué le llamamos dispositivo contemporáneamente? Decía el otro día, hace 2 o 3 días, pero ya perdí la dimensión, les decía que el dispositivo no es un instrumento técnico. No debe ser confundido con esto. ¿Sí? Sino que un dispositivo es un modo simbólico de producción de todas las formas discursivas y no discursivas que hacen a la experiencia gestual de una vida. Cuando digo discursivas y no discursivas, digo que arrastra todo cuanto la experiencia simbólica implica en nuestra construcción entre lo imaginario y lo real. El dispositivo absorbe en un tiempo histórico todo eso. Arrastra como una malla todo lo imaginario y simbólico que afecta al dominio de lo real. Es decir, el dispositivo es todo cuanto un modo de hacer social fabrica como discurso y no discurso. Lógicamente, entre ambos dominios circulan las técnicas. ¿Sí? Las técnicas como modos específicos e instrumentales, las técnicas como modos articulados del saber hacer. ¿Sí? El arte de hacer algo y el oficio específico de su hacer. Entonces, cuando uno piensa que el dispositivo arrastra todo esto, lo que dice es que el sujeto no tiene solo conciencia y voluntad de lo que fabrica. Es decir, la larga teoría de las izquierdas sobre la intencionalidad y la voluntad, sino que el sujeto también es arrastrado y producido por esa enorme malla o entramado de formas discursivas y no discursivas que fabrican subjetivación. Es decir, no nos disponemos en algo, sino que somos dispuestos. Esta idea de Foucault es enormemente angustiante. Cuando lo entrevistaba a Massimo Cacciari en Venecia respecto de esta idea, porque Cacciari, este filósofo italiano, formó parte del Parlamento Europeo durante bastante tiempo, pero que tiene una obra filosófica enorme, una obra filosófica sobre la modernidad, alrededor de la modernidad, alrededor de los problemas de la modernidad. Es uno de los 6-7 filósofos más importantes de la tradición italiana, aún vivos. Cacciari fue el primero en escribir un texto contra esta idea de la impersonalidad de los dispositivos de producción de Foucault, de Deleuze. Fue uno de los primeros pensadores de izquierda en decir con toda claridad: estamos perdiendo la dimensión de la conciencia del sujeto. Ese es el gran sueño de las izquierdas. Un sujeto consciente, un sujeto de la intervención, un sujeto de la voluntad, un sujeto de la intencionalidad, un sujeto de la producción. ¿Sí? Ese sujeto que, tomando conciencia y haciendo conciencia colectiva, puede transformar un estado de cosas dado. ¿Es cierto esto? Sí, claro. Pero es verdad que esa conciencia está excedida. La ley de fabricación de esa conciencia está excedida por los modos de producción de subjetivación. ¿Qué quiere decir eso que estoy planteando? Que no alcanza con la voluntad, que no alcanza con la intencionalidad, que no alcanza con la conciencia para la descripción de un fenómeno, que hay algo más que evidentemente nos implica y que nos implica en todo nuestro modo naturalizado y no naturalizado de la experiencia, consciente y no consciente de la experiencia. Es decir, ser producido por un dispositivo es ser excedido en nuestros modos de comprensión. Entonces, si un dispositivo histórico es un modo de ser social, un modo de producción social, un modo de relación social, dispositivo se llama a una sociedad de soberanía, a una sociedad disciplinaria, a una sociedad de control. Dispositivo es un modo de constitución de las relaciones sociales, de concepción, producción, imaginación, simbolización. ¿Sí? Dispositivo es algo extremadamente complejo que ocupaba para las grandes teorías históricas el lugar de lo simbólico e imaginario. Son todas las redes de discursos, no discursos, todas las redes de lo imaginable en el tiempo histórico. ¿Sí? Por lo tanto, cada sociedad fabrica un tipo de dispositivo, y ese tipo de dispositivo, que no es acumulable históricamente, sino que funciona por saltos y cortes, fabrica un tipo de subjetivo. ¿No sirve eso? Sí, eso está digitalizado. Ah, ya lo digitalizado. Sí. Ah, depende de los cursos, cambios se da ahora el archivo. Sí. Bueno, algunas cositas más van a encontrar ahí. ¿Sí? Si falta algo, les digitalizaré alguna parte y la hagamos. Vuelvo a ese lugar. Entonces, para poder tratar esta tensión de la comunidad entre problemas éticos y políticos que nos atraviesan, ambos hoy instalados en una dimensión paradojal, el primer problema lo estoy tratando de abordar de esta manera. No alcanza la condición de la conciencia, la intencionalidad y la voluntad que había definido al sujeto fuerte de la historia. Ese sujeto fuerte de la historia era el que, de alguna manera, podía con su conciencia, tomando conciencia y produciendo conciencia colectiva, modificar las condiciones de producción histórica. Ser moderno era adquirir una conciencia de sí y una conciencia del común para modificar la conciencia colectiva. ¿Sí? Es claro, ese es el gran problema de la tradición del pensamiento moderno. ¿Sí? Pero el pensamiento moderno dejó una cara no desplegada. La pregunta central por la ética en el corazón de dispositivos que por mucho exceden la ley de la conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿somos conscientes plenamente de qué dispositivo nos fabrica y nos produce? ¿Somos conscientes del estatuto de la sociedad de control en la que vivimos y del resto de la sociedad disciplinaria en la que atravesamos? ¿Somos conscientes de lo que produce cada institución analógica de la que pasamos de una a la otra y al mismo tiempo la superposición de la malla de control en la que estamos instalados? ¿Somos conscientes que estamos oscilando entre dos tipos de sociedad, una sociedad disciplinaria y una sociedad de control, con sus lógicas distintas y al mismo tiempo implicadas? No. No. Hay que tener demasiada conciencia. No, es que no solamente hay que tener demasiada conciencia, sino que esto se ve claramente en nuestra bulia, en nuestro cansancio, en nuestra incapacidad de reaccionar ante centenares de cosas a las que nosotros decimos nos han excedido. Esa conciencia mínima de un cuerpo que dice sentirse excedido muestra con extrema claridad que si tendríamos que organizarnos individualmente o colectivamente para reaccionar ante cada una de las cosas de la determinación de los actos discursivos y no discursivos que obran sobre nuestros gestos, nuestra vida sería una vida de piquetes. Lo que quiero decir es que estos pensadores que buscan la cara oscura de la moda, humanidad. Me refiero porque la pregunta de Foucault, la pregunta de Deleuze, la pregunta de Agamben, la pregunta de Birno, es fundamentalmente cómo estas conciencias de los modos de producción de la sociedad moderna engendraron exactamente una contracara. Que los dispositivos que fabricamos para ser útiles a la razón ilustrada excedieron por mucho la ley de organización de la conciencia del sujeto. ¿Sí? Quiere decir que la razón oscila en un intervalo peligrosísimo. Oscila entre la fabricación de una ley de nuestra conciencia intencional en situación y el excedente que los dispositivos que fabrica producen en nosotros. Esa relación entre ley y exceso es la pregunta fundamental sobre el acto ético. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ethos? Quiere decir establecerse en el medio en el cual existo, con clara conciencia de la producción moral colectiva, es decir, los valores que atraviesan una época, pero instalado con una pregunta extremadamente singular: ¿qué deseo? Es decir, ¿qué deseo para no ser servilmente voluntario al modo de producción de un dispositivo histórico? Ahí se instala un problema tremendo, ¿no? Porque hay algún grado mínimo de conciencia de la subjetividad que hay en juego, y hay una cantidad de dominios excedentarios, discursivos y no discursivos, que han fabricado nuestro cuerpo y relaciones. Por lo tanto, fíjense que contemporáneamente la ética tiene un problema central, ¿sí? Y este es el gran problema que atraviesa toda la filosofía contemporánea. La última entrevista que da Foucault antes de morir es sobre las prácticas deliberadas de la libertad en los dispositivos históricos. Es decir, es una entrevista sobre la ética. ¿Y qué implica esa entrevista? Implica decir que a pesar de que algo nos exceda, en el lugar de contacto que cada sujeto tiene con un dispositivo, se juega toda la determinación ética de su acción. Entonces, ¿qué quiere decir un acto ético? Quiere decir resistir a un modo de producción de un dispositivo en el punto de contacto en el que éste fabrica nuestra subjetividad dominante. ¿Qué significa esto, entonces? Esto significa que si un dispositivo histórico es un modo de producción de subjetivación, el acto ético significa intervenir en el punto de contacto donde se hace visible, sabiendo, no obstante, que hay una trama inmensa e invisible que produce nuestra corporalidad y relaciones. ¿Ven? El sujeto está enormemente dividido entre lo que puede percibir en un punto de contacto y todo aquello que lo excede. Y sin embargo, a pesar de todo, su modo de crear es resistir al punto de contacto, ese dispositivo de producción histórico. No se trata de acomodarse mejor a lo que hay, sino de encontrar un modo de ser sujeto en un modo de fabricación de subjetivación. Ahí tenemos el problema del dilema ético. ¿Ven? La ética contemporánea no tiene conciencia plena de la totalidad del dispositivo. Sabe que éste fabrica de un cierto modo y tiene ciertas lógicas, pero el lugar donde podemos intervenir es el punto de contacto. Es decir, donde ese dispositivo individualmente fabrica su objetivación sobre nosotros. Supongamos, un ejemplo preciso. Se va entendiendo el argumento. Es decir, como nunca estamos excedidos. Excedidos por el dispositivo de producción, ¿sí? Excedidos por el modo de fabricación de ese dispositivo de producción, pero en contacto todavía con el punto en el que nos constituimos en sujeto para ese dispositivo. Ejemplo, decía, revisar la vida institucional. Nosotros, los que estamos aquí, en general, padecemos esto. Aulas, tipos de relación institucionales que tiene una larga herencia burocrática, administrativa, donde la cosa más sencilla que encontramos es algún tipo de afecto a veces, la menor cantidad de las veces, dice Ana Cambroni. Y lo que encontramos es simplemente mediación administrativa en la que alguien se ha sustraído. ¿Sí? Es decir, nuestras instituciones funcionan con cuerpos sustraídos que solamente producen relaciones administrativas, pero que no hay transacciones afectivas. Bien, ahí hay algo interesante a pensar. ¿Sí? ¿Qué significa resistir un dispositivo? Significa volver a poblarlo de aquello que ese modo de subjetivación ha sustraído. Volver a establecer en este un modo de intervención que recupere aquello que nosotros creemos podría donarnos de un modo de subjetividad potencialmente más creativo, potencialmente más productivo. Si una de las condiciones centrales de la máquina burocrática institucional académica es vaciar la afectividad, poblarla de afectividad es un problema ético. ¿Sí? ¿Se entiende? No político, antes que nada ético. Es el sujeto que no admite la servidumbre voluntaria de un sistema administrativo al que no quiere y no pretende en el espacio-tiempo vivir sometido. Pero eso significa que hay un punto de contacto en el que puede intervenir. Es mínimo el punto de contacto, pero ese es el lugar de su intervención para fabricarse a sí mismo. A ese punto de contacto lo llamamos punto de resistencia a creación. Es decir, en términos de Agamben, eso significa profanar. Profanar aquello que se ha vuelto sagrado como modo de funcionamiento para devolverlo al uso de los hombres. Pero ese es un problema ético. Profanar un modo de subjetivación dominante políticamente significa extraer éticamente un modo de fabricación del individuo contra ese dispositivo de producción. ¿Sí? Entonces, hay dos términos en juego: subjetivación, subjetividad, que no son lo mismo. La subjetivación es el producido de un dispositivo que nos excede, y la subjetividad es el acto de resistencia a creación en un punto de contacto con ese dispositivo donde un individuo es capaz de restituir algo al uso de los hombres. Está bueno, ¿no? La ética contemporánea es la pregunta última por un modo de vivir y habitar afectivamente. La producción inhumana, el rostro inhumano de los dispositivos existentes. Por lo tanto, no se trata de no usar un celular, no se trata de no usar, no se trata de abandonar el mundo de las técnicas disponibles, se trata de profanarlos. Es decir, restituirlos al uso de la afectividad necesaria. Es decir, extraerlos de la gloria del uso sagrado. ¿Sí? Es decir, no se trata de abandonar lo que la razón progresiva ha creado como entramado técnico, sino profanar el punto de contacto que tenemos con cada uno de los instrumentos. Es decir, volverlos otra cosa que lo que son, en la estructura simbólica de su producción. Esa es la paradoja fundamental de nuestro tiempo: la inercia de su uso automático o la profanación específica para volverlo afecto de una subjetividad productiva. Pero es un problema ético ese. ¿Sí? Es un problema que atañe a la producción del proceso de generación del individuo. ¿Sí? Aunque tiene una cara política, esto genera nuevas tramas de afección y de producción inmaterial que afectan al dominio material de la producción. Cuando mi amigo Tony Negri dice con toda precisión, nuestro problema histórico es el dominio inmaterial de la producción. Esto es lo que perfora la frontera de los estados, pero también de las empresas transnacionales, y permite un tipo de colectividad específica sobre las técnicas disponibles. dice, las técnicas no son un problema como lo había pensado la tradición alemana, que debemos entonces criticar y abandonar. Me refiero a esa enorme negatividad de Adorno y Horkheimer que nos dejaban de alguna manera con la pesada carga del abandono de aquellos modos de la industria de la cultura y de las producciones técnicas. Lo que dice Toninelli es, hay que volver a utilizar de otro modo la estructura disponible de los dispositivos de control al servicio de nuevas tramas de cooperación y afección que permitan nuevas relaciones horizontales de producción, emocionalidad y vida. Ese es un problema, entonces, ético, decía, que se abre el campo político. El tipo de cooperación que yo puedo establecer con los dispositivos dominantes de producción es, evidentemente, antes que nada, el modo en el que un individuo logra transformar la subjetivación general en una subjetividad potencial. La subjetivación abstracta se vuelve subjetividad potencial en el punto exacto en el que un dispositivo nos produce. Y ese es el punto de resistencia a creación que nos abre a un colectivo de producción. ¿Me siguen? Quiere decir que el problema ético está unido fuertemente al problema político. Pero el problema ético es central a la constitución de los debates de la comunidad del presente. Esto es, ¿de qué manera resistimos, creamos a lo que nos excede? Como lo es general de un impersonal que produce nuestras vidas. De modo tal que nuestra vida, enormemente abierta a lo impersonal, puede establecer un punto de contacto con este y extraer de este la potencia de generación para una humanidad venidera. He ahí, entonces, un problema ético. Cada uno de nosotros tiene una batalla individual, que puede abrirse una batalla de la comunidad colectiva. El punto de resistencia a creación frente a un modo de subjetivación para volverse sujeto es al mismo tiempo la trama en el que básicamente hay posibilidad de abrirse una comunidad de cooperación horizontal de afección y producción destinada a generar una comunidad política. ¿Va? Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que las políticas no nacen de arriba, nunca nacieron del Estado y nunca fueron verticales, sino que son siempre el modo de creación-resistencia a partir del cual una comunidad establece relaciones y a partir de las cuales establece declaraciones y deliberaciones del orden de la horizontalidad de los afectos. El resto es otra cosa. Lo primero que diría es que antes que un Estado se imponga sobre el acto de resistencia ético-político, ¿sí?, hay antes una cooperación horizontal que permite de alguna manera que haya producción, afección, relación, y eso se llama performativamente, utilizo una figura lingüística y teatral, se llama performativamente declaración de derechos. Cuando un individuo declara un tipo de afección en un tipo de relación productiva, ya está constituyendo un nombre fundamental: nosotros, el pueblo. Ahora, ese nosotros, el pueblo, efectivamente no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con el modo de recuperación afectiva productiva de la subjetividad al servicio de la generación de una comunidad que aún no estaba. El problema no es adecuarse a una comunidad, sino inventar una comunidad posible. ¿Y por qué se trata de inventar comunidades posibles? Porque son las comunidades inventadas las que nacen de la profanación de un dispositivo que nos excede y de un modo de subjetivación que nos reduce a un hábito de comportamientos. ¿Puede entenderse el problema? La ética está dividida. Todos los días lo vivimos. Claro. Lo que pasa es que somos conscientes, los docentes, por eso esta sociedad está con culpa nuestra. No. Por supuesto que sí lo somos. Yo cuando hablo de la generalidad, no hablo de la particularidad ni de las honrosas damas y caballeros que me acompañan a al profesor, sino a la mayoría de la docencia que no ha tomado conciencia, que el punto de contacto está en la clase y que todo el resto que nos excede, vivimos en el exceso. Nosotros vivimos quejoso de lo que nos excede, en lugar de construir desde el contacto. Ese contacto que tenemos es, contacto es muy potente. Potente. Es muy potente. Es una fábrica de producción. Por eso. Porque nosotros estamos ahí en una relación de afección abierta. Fabricándolo estamos. Y estamos en una relación de horizontalidad inmediata en el que un tipo de humanidad venidera es posible. Pongamos ese ejemplo. Este ejemplo podría verse en el campo de producción de una fábrica. Podría verse en la fábrica educacional, pero también podría verse en la trama familiar. Cada institución podría verse en la trama hospitalaria, pero también en la estructura policial. Pero ¿quién es el que declara qué forma? ¿Quién es? Nosotros. Bien. Entonces tenemos aquí un problema. No tengo piedad para conmigo. No deberíamos tener piedad para ninguno de nosotros. Sí, exacto. Porque hay algo en el que de alguna manera se nota nuestra condición acomodaticia. Es decir, tarde o temprano terminamos aceptando el dispositivo dominante de subjetivación. Terminar aceptando el dispositivo dominante de subjetivación quiere decir que abandonamos cualquier resistencia efectiva en un punto de contacto con este. Cada punto de contacto en el que nos podríamos volver sujetos, dejamos que las cosas continúen en el lugar en el que están. Ese es un problema ético, no político. Hay un viaje calculado, lo sé. No por la edad, sino en ese momento. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que es ahí. Y yo duraba en el gobierno, mi No importa. ¿Por qué crees que estoy acá? No, allá. Entonces me parece que ahí tenemos algo interesante para pensar la relación entre un dispositivo de producción y una intervención ética del individuo. Lo que quiero que registren muy fuertemente es que este ha sido el debate de los últimos 100 años. Pero que se ha evidenciado en la teoría ético-política a partir de la fuerte producción de Foucault y su tesis de doctorado sobre Hegel, que es lo que puso sobre la superficie el debate de las izquierdas y de los materialismos históricos. ¿Sí? ¿Alcanza la voluntad y la conciencia? En parte sí, en parte no, esto es lo que dice Foucault. Es decir, se obra en el mundo contemporáneo, y escúchenme bien esto, en un mínimo de sujeto, en un máximo de impersonalidad. Este es el problema de nuestro tiempo. Y esa es una paradoja radical. No es un máximo de subjetividad, ¿sí? Y un mínimo de impersonalidad. Lo que hemos aprendido después de los campos de exterminio es que el máximo de impersonalidad solo nos devuelve un mínimo de subjetividad. Pero ese mínimo de subjetividad puede ser enormemente activo, enormemente intensivo, enormemente productivo, enormemente creador. ¿Sí? ¿Ven? No digo desestabilizador, digo creador, inventor. Es decir que somos llamados éticamente a la tarea de inventar. De inventar en el punto de contacto en el que nuestra subjetividad está en juego. El ensanchamiento de lo posible. Por lo tanto, una ética es siempre el ensanchamiento del ethos, es decir, de nuestra relación con el mundo. No es la sustracción solamente, sino el ensanchamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede pensar la ética como sustracción de todo aquello que no querría hacer. Pienso en ese maravilloso texto de Melville, Bartleby, el escribiente, con esa fórmula tan tremenda, ¿no? Preferiría no hacerlo. Preferiría, incluso el texto va acumulando, preferiría incluso no. No, llegar a ese límite, ¿no? Preferiría no, ni siquiera decir hacerlo. Puede invertir la fórmula. Eso que parece extremadamente negativo puede volverse afirmativo, ¿no? Este preferiría no hacerlo podría constituirse en preferiría no este estado de cosas dado sobre el que tengo que inventar una nueva relación de afección y producción. Es un problema ético. Pero ese problema ético se abre al campo político y ese problema ético dirime a la comunidad en una oscilación. Por tanto, no confundir la ética con una moral. La moral siempre es vertical y nace de arriba. Es como los valores en un tiempo histórico comprenden un fenómeno, mientras que la ética es un acto de producción de resistencia e invención. Es decir, descrita en la última entrevista de Foucault antes de morir, es la práctica deliberada de la libertad. ¿Sí? La ética es la práctica deliberada de la libertad. Frente a dispositivos que no nos dejan deliberar, la ética es el punto de contacto de una producción deliberativa. Es el lugar en el que el sujeto tiene condición, en un instante y en un espacio, de profanar. Es decir, de desarmar lo sagrado. Sagrado, entonces, es simplemente aquello que está consagrado a un uso que no es de los hombres. Es decir, que es del dispositivo. ¿Sí? Sagrado es aquello que simbólicamente no puede tocarse, no puede usarse. A las diosas no se las toca, ¿verdad? Bien, digo, sagrado es eso que no puede usarse, que no puede tocarse. Y la única posibilidad de devolver algo material al uso de los hombres es fundamentalmente intervenirlo. Y ahí un primer problema. Ese problema atraviesa una gran tradición filosófica contemporánea. Centenares de autores, entre ellos, creo que vos citaste a Lazzarato, sí, el otro día. Bueno, cuando lo conocí a Mauricio Lazzarato, justamente lo conocí con su libro El Nick, en una intervención en Sao Paulo, sobre esta condición de cómo establecer relaciones de afectividad y producción horizontal. En una sociedad del capitalismo mundial integrado, en el que las condiciones de verticalidad en la producción hacen que finalmente todo lo que podría ser intervenciones éticas se moralicen, se vuelvan simbólicamente imposiciones colectivas exteriores. Se prescriben. Los protocolos prescriben. Sí. ¿Sí? Prescriben qué hay que hacer, cómo habría que funcionar, de qué manera hay que operar. ¿Sí? Sin embargo, el punto central aquí es esa determinación en el punto de contacto. Fíjense que digo algo en términos éticos que hace un sentido enorme si lo pensamos en términos biológicos o zoológicos. Cuando citaba el otro día a Jacobo von Westphal, lo citaba a propósito de eso. Entre especies puede haber un punto de contacto y un desconocimiento de todo lo demás. Ese punto de contacto es a partir del cual hay, dice Westphal, eso que Deleuze usa una y otra vez, una boda entre dos reinos. Es decir, una relación de producción inesperada. Claro, cuando uno dice esas metáforas tan extrañas, una boda entre dos reinos, digamos, está pensando en algo que puede ser muy incómodo, ¿no? Porque es monstruoso lo que hay. Una boda entre dos reinos ya es monstruoso, ¿se entiende, no? Es decir, eso no es un matrimonio, es una fiesta del monstruo, ¿no? Claro, una boda entre dos reinos. Es decir, si uno junta, es decir, un abejorro y una flor cabeza de dragón, lo que sale de eso es imposible, ¿lo ven? Es decir, es un anómalo. Sobre eso quiero hablar en un ratito, ¿ok? Quedó pendiente la pregunta. Entonces, evidentemente, profanar, extraer del uso sagrado algo para devolverlo al uso de los hombres, es encontrar el punto de contacto de nuestra intervención. Bien, eso hace una vida. Una vida es la búsqueda del punto de contacto para producir un grado de superioridad. Esto es, para transformar el dominante de un tipo de sociedad en la fabricación de un modo de subjetivación. Ahora entendamos, no vamos a poder cambiarlo todo, pero vamos a poder establecer en un punto relaciones locales de afección y de producción que tal vez se amplíen al campo político. Es decir, a nuevas relaciones colectivas de enunciación de producción del deseo corporal, de producción de nuevas relaciones del ánimo. Digo que es un problema ético que se abre en el campo político, porque lo que está en juego ahí es establecer cuál es nuestro punto de contacto e intervención. Es decir, ¿dónde el mínimo sujeto va a intervenir en una parcela humanidad? Vieron que el único uso que le damos a la palabra parcela es el lugar donde vamos a morir. No, uno compró su parcela, es horrible, ¿no? Es un término. La lengua nos viene haciendo unos juegos tremendos, ¿no? Es decir, tenés tu parcela. Cuando uno escucha en un café que la gente habla de esto, estoy pagando mi parcela. Es demoledor, ¿no? Pero de alguna manera la parcela uno podría sustraerla de ese uso y podría devolverla al campo de parcela humanidad. Una parcela humanidad que en un punto de contacto produce un modo de ser sujeto. ¿Sí? Pero para eso hace falta un activo acto de resistencia y un activo acto de creación. No se puede negar solamente. Negar es una forma de sustraerse. Afirmar es una forma de producir. En ese sentido, no tengo nada que criticar a aquellos que dicen me sustraigo. Hay un límite de esa sustracción. ¿Sí? No tengo nada que criticar sobre aquellos que dicen me sustraigo de esto, me sustraigo de aquello. Es un grado de limpieza del campo de aquello donde no podemos intervenir. Pero hay un lugar en el que podemos intervenir y no lo dejemos pasar. Porque ese es el problema ético de nuestro tiempo. Es decir, profanar aquello que se vuelve sistemáticamente sagrado e impersonal para las condiciones de producción de un mínimo de sujeto. Tenemos que aceptar que estamos excedidos por lo impersonal. Pero eso no quiere decir que no haya un mínimo de sujeto en el que podemos intervenir. ¿Sí? Homo tantum es la fórmula. Solo hombre en un mínimo de sujeto. Ese es nuestro lugar. Tal vez esa sea la condición más tremenda del tiempo histórico que nos toca vivir. No hay la integralidad de sujetos que comprenden conscientemente la integralidad de los dispositivos de producción. No hay comprensiones totales para sujetos completos. Pero eso es un problema de la modernidad. No tiene nada que ver con esta insistencia agobiante de llamar esto una producción postmoderna. Eso es la modernidad. La modernidad nos ha desfondado de la conciencia total de los dispositivos que nos producen. Esa es la producción increíble del sujeto moderno. ¿Sí? Es decir, un sujeto que creyó profundamente en una razón progresiva y productiva, que intentó por doquier una movilización total del mundo por vía de las técnicas. ¿Sí? Ese sujeto tiene que aceptar modernamente que fue excedido por los dispositivos de producción que generó. ¿Sí? Hoy día, ese sujeto excedido es el que no obstante tiene una práctica deliberada de la libertad en un punto de intervención. Y repito, ese es un problema ético. ¿Sí? Cuando digo que es un problema ético que puede abrirse a lo político, planteo entonces cuál es el problema político en juego. El problema político en juego podría sintetizarse de esta manera. ¿Cuál es la condición de la democracia actual? Se dice que aunque imperfecta, se dice que aunque deficitaria, se dice que aunque plena de corrupciones en todos los niveles, se dice que aunque de alguna manera es de las instituciones más desprolijas, se dice que la democracia es la única posible forma de gobierno en la que de alguna manera las comunidades que conocemos pueden establecer cierta creación de invención de derechos y cierta relación con los otros que horizontalicen de momento los vínculos comunitarios. Se dice entonces que la democracia es una institución paradójica. Y lo es porque se mueve entre dos condiciones imposibles de reunir. La primera, el acto de declaración por el cual performativamente los cuerpos se juntan para decir lo que creen sobre algo sin importar la cantidad, pero sí la intensidad de ese reclamo. Y la representatividad, a la que sí le importa la cantidad y la estabilización de la ley común. La democracia es el conflicto permanente entre declaración e institucionalidad. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir que es un conflicto entre declaración e institucionalidad? Que la democracia sin la declaración autónoma de los individuos que reclaman en cualquier tiempo y lugar de su experiencia, nosotros somos el pueblo, sin importar la cantidad, sin importar el modo, y simplemente haciendo uso performativo de sus cuerpos, de sus gestos y del modo de enunciación colectivo, la democracia no tiene sentido por la representación de la cantidad y por el voto. Es una institución pobre si la pensamos en la representación de las mayorías. Lo que la democracia es simplemente es la tensión irreductible entre las mayorías momentáneas y las minorías radicales. Y me refiero a minorías no a la que en las últimas 10 años el gobierno que gobernó la Argentina trató de mostrarnos, que las minorías eran solamente los grupos concentrados económico-políticos. Las minorías son todos los modos de producción declarativos que exceden por mucho a las estructuras mayoritarias. Es decir, que dicen que no soportan un estado de cosas dado, que dicen que quieren organizarse para producir otro modo de ser o estar en el mundo. Las minorías no son solamente Clarín, ¿sí? Es decir, no son un grupo concentrado de una economía determinada. Sí, pensado de una economía política podría decirse eso, pero eso no es cierto, porque lo que ha movilizado la democracia occidental es la batalla permanente entre la representación de las mayorías y la intervención declarativa de las minorías. Las minorías son modos de vida, no grupos concentrados económicos políticos. Son antes que nada modos de vida, modos de declarar, modos performativos de ocupar el espacio-tiempo, modos de proponer otro modo de ser y estar en el mundo contemporáneo. Cuando uno dice que gobierna por las mayorías, comete el peor de los errores. Porque solo se puede gobernar en la tensión entre mayorías y minorías. Es decir, en la irreductible tensión entre la invención de modos de vida y la estabilización de un modo de ley que las mayorías reclaman. He ahí una paradoja central que atraviesa enormemente el campo de la teoría política contemporánea. De Rousseau a nosotros, lo que estamos discutiendo es este problema. ¿En qué medida la declaración es incorporada? Hoy a esa declaración la llamamos de muchos modos, ¿no? Protesta, tomar la calle, ¿sí? Bueno, y la que vamos a ver en los próximos meses y años. Y la que vamos a ver. Es decir, vamos a ver que ahí, efectivamente, el acto declarativo es el acto libertario de la práctica democrática. Es decir, no se puede punir ese gesto, porque si ese gesto está punido, la democracia deja de ser la institución oscilante que debe albergar una declaración sin representación y una representación de la declaración. ¿Sí? Ese es el problema de nuestro tiempo. El problema de nuestro tiempo es que la democracia oscila entre estas condiciones. Y sí, es verdad que una plaza tiene valor, y es verdad que un piquete en una calle tiene valor, y es verdad, y tiene el valor performativo de declarar algo. Por ejemplo, nosotros el pueblo queremos vivir de otro modo. Pero son cuatro, dice los medios de comunicación, no importa que sea uno. Mientras que una vida reclame vivir de otro modo, esa vida es una minoría inmensamente poblada. ¿Me siguen? No se puede gobernar para el gran número. Gobernar para el gran número es evitar la producción de formas de vida. Y ningún poder puede evitar el afecto cooperativo de las relaciones solidarias de las formas de vida. Por lo tanto, ningún poder puede, sin volverse, a riesgo de volverse fascista, ningún poder puede intervenir sobre la declaración. ¿Sí? ¿Me siguen? El problema de la democracia radical, el problema de la democracia paradójica, es que debe aceptar esta doble condición. Por un lado, que la declaración está fuera de la representación del voto, pero que al mismo tiempo es la que sostiene la institución republicana. Menuda paradoja, ¿no? Es decir, menuda paradoja que de Rousseau a Chantal Mouffe viene a decirnos con toda precisión que la democracia oscila. Es decir, que no es una identidad cerrada sobre sí, sino que debe mantener abierta la condición a aquello que la perfora. Entonces, vean ustedes aquí los dos problemas que constituyen nuestra situación en el presente, sintetizados en esta mañana, con inmenso cansancio en estos últimos días, de una manera lo más sencilla que puedo. ¿Sí? Tenemos un problema ético y un problema político. El problema ético es cómo disponernos respecto de un dispositivo que nos excede. El problema político es cómo comprender que no alcanza con la representación de un voto. ¿Ven? Es decir, la democracia no se hace con representaciones y votos, sino con activas performatividades declarativas, es decir, con poner el cuerpo. Y evidentemente no hay duda de que el acto ético no se resuelve con una mera adecuación a los dispositivos disponibles, sino con la intervención de un acto de resistencia y creación, de una parcela de humanidad afectiva y productiva en el lugar de nuestra intervención. ¿Sí? Hoy nos movemos en esa oscilación. La paradoja de nuestra sociedad contemporánea está tensada entre problemas éticos y problemas políticos que hacen a esa curiosa institución en la que estamos insertos. Curiosa digo, porque de movida no es una institución unitaria. La democracia es una institución oscilante, resbaladiza, enormemente problemática y centralmente paradójica. ¿Es claro lo que digo? ¿Sí? ¿Se ve? Bueno, voy a hacer dos cosas. Quiero leerles un pequeño texto que acabo de publicar hace poquito. Se los podría dejar en fotocopia, pero aprovecho que estoy con ustedes y quiero leerles dos o tres cositas que sintetizan este problema. Y luego quiero mostrarles dos intervenciones audiovisuales para mostrarles qué significa profanar una imagen. Es decir, una imagen que se nos vuelve políticamente dominante. ¿Sí? Entonces, quiero mostrarles cómo un acto de resistencia y creación puede profanar en el dominio de la expresión unas imágenes dominantes. Y al mismo tiempo, quiero contarles qué significa entonces esta paradoja democrática. A la segunda la voy a hacer mediante una pequeña lectura. El año pasado, a fin de año, publiqué este libro que se llama Imágenes del Pueblo, un trabajo colectivo que hice con una cantidad de investigadores locales de la universidad y algunos amigos en el mundo. Participaron de él militantes políticos en Brasil como Giuseppe Coco o Bruno Cava, militantes políticos europeos como Tony Negri, anarquistas argentinos como Cristian Ferrer, pero después una serie de investigadores políticamente incorrectos que de alguna manera se propusieron hacer una reflexión aguda sobre la historia del peronismo argentino, pero a los efectos de pensar la apertura interna de todos los momentos que podrían servirnos para pensar intelectualmente la apertura de la identidad o cierre de los movimientos políticos. Es una cosa rara este texto, pero comienzo con una pequeña lectura de un peronista. Un peronista, no cualquiera. Se llama Manino Manzi. No es cualquier peronista y tal vez conozcan este texto. Es un texto muy bello.

y tiene la fuerza de la enunciación de un artista que dice algo fundamental. Dice que por lo pronto, en el intervalo entre lo foráneo y lo propio, hay una batalla que realizar. Y esa batalla no es rechazar, sino apropiarse. Y la segunda cosa que dice, que no es menor, es que hay que estar atento al oído de lo que del instinto va hacia la institución. Atento a los instintos de lo que nace incluso contra toda ley jerárquica de la moral. Lo que está reclamando es una ética. Lo que está reclamando es la experiencia ética de estar a la escucha de los instintos que nos atraviesan, es decir, de los modos de resistencia, de los modos de creación que están entre nosotros. No se puede no estar atento a eso, porque el pueblo no está dado, el pueblo es lo que permanentemente libera. ¿Sí? Esto es lo más importante que el peronismo sabe. Cuando no lo sabe, no sabe gobernar. Y cuando lo sabe, lo hace. Hacer el movimiento es crear un pueblo que aún no estaba. Eso es el 17 de octubre. ¿Lo ven? Es decir, lo más radical de una historia acontecimental es hacer el movimiento. Es decir, crear algo que no estaba. Es decir, el pueblo no es la materia sustantiva que está allí esperando para que alguien la gobierne. Es un sonido, un modo de ser, un instinto poderoso, más pulcra posible respecto de alguna manera de las tareas de gestión. Que la gestión o la administración, es decir, lo que los griegos llamaban oikonomía, hacerse cargo de la propia casa, ¿no? Oikonomía, de la cual proviene la larga palabra dispositivo. De la palabra economía a la palabra dispositivo hay una filiación genealógica, que es solo uno puede disponerse en un lugar haciéndose cargo de lo que hay en la medida en que uno gestiona la cosa que es propia, es decir, la casa que le es común, ¿no? En ese sentido, la tradición liberal no creía en una oeconomía. Por lo tanto, creía que la tarea era una tarea de crear salud, conciencia lúcida para la intervención a la altura de su tiempo. Y por lo tanto, demandaba cosmopolitismo, universalidad. De ahí que la larga tradición de los programas universitarios haya estado obligado a leer la última cosa que salió en el campo de lo que enseñás. Evidentemente, situación impropia en la medida en que esto se volvió enormemente heterogéneo. ¿Pero qué significa una tradición espacial lógica, una lógica de una tradición espacial en el campo de la universidad? Esto es, trabajar con lo nuestro, vivir con lo nuestro. Es decir, no se puede vivir con lo nuestro si uno no hace una economía, si uno no gestiona. ¿Sí? Lo digo tanto económica como universitariamente. Es decir, si uno no investiga lo más inmediato, lo más cercano, lo más ligado, y para poder investigar lo más cercano y lo más inmediato, uno tiene que poner los pies en la política prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? Desde el momento en el que Tatián asume como rector, o Inés asume como rector, yo entiendo con toda claridad que debo aceptar por lo menos dirigir una maestría. Porque eso significa gestionar políticamente. Y eso significa ver la universidad desde otro lugar. ¿Sí? Quiere decir que gestionar de algún modo, significa entender cómo se dirimen las políticas públicas, es decir, cómo se hace la espacialidad de las relaciones. No solamente cómo está uno a la altura de su tiempo. Y lo que yo creo hoy es que sí, que eso afecta mucho lo que se dice y cómo se lo dice. Porque cuando yo leo en el momento de la pérdida de las elecciones las palabras de Tatián sobre la comunidad del presente después de la pérdida, digo, bueno, este no es el filósofo que a mí me interesa leer, porque no es rico lo que dice, pero sí está la marca de quien gestionó. ¿Se entiende lo que digo? No siempre que gestionó tiene una riqueza en su discursividad, como aquel liberal que mantenía autonomía para pensar la condición y sobrevuelo de su tiempo. Pero sí está la marca política del arrastre espacial por donde tuvo que pasar. Eso no quiere decir que no se repongan rápido, ¿no? Es decir, sí, los textos en página... No puede no reponerse. Puede no reponerse. Digo, los textos en página 12 que publicó Tatián respecto de la pérdida de las elecciones fueron pobres, porque él ha escrito cosas extraordinarias en estos últimos tiempos se han hecho cosas extraordinarias sobre la transformación. Entonces quiere decir que la gestión alguna marca deja. Yo veo que evidentemente mi propia escritura cambió a través de la gestión. Es decir, que la gestión deja marcas, ¿sí? Y deja marcas enormes, pero es imprescindible que el campo trascendental se reúna con el empírico. ¿Sí? Esto es imprescindible, porque si no, la paradoja más importante de todas no se plantea, que es, no hay forma de evocar una paradoja si uno no hace un empirismo trascendental. Esto es, si uno no se pregunta por los universales de un tiempo en la singularización de una vida, con las patas en el barro. Es decir, en el espacio en el que le toca pasar. Por lo tanto, yo tengo siempre una especie de crítica muy fuerte en la universidad a los becarios pulcros, ¿no? Tengo muchos becarios pulcros, que cuando de alguna manera aprieta la cosa buscan otro laburo y abandonan la universidad. Entonces, he comenzado deliberadamente a tomar posición frente a eso. Y digo, yo comprendo que está bien que ahora que las cosas aprietan, busques un mejor trabajo, y no tengo ningún juicio moral ante ninguna laborabilidad. Pero sí tengo un juicio ético frente a la condición de abandonar los procesos de una beca cuando de alguna manera gestionarla supone dos cosas. Un largo trabajo, y tu abandono supone una suspensión del dinero público que no va destinado a nadie más. Eso solo se sabe cuando uno gestiona. Es decir, cuando algo duele. Es decir, cuando algo duele en el cuerpo, es decir, cuando una beca se interrumpe, ese dinero no va a ninguna parte. Uno no lo puede distribuir a otro que consideraría que estaría bueno que lo tuviera, sino que la elección ya la hizo antes y creyó. ¿Se entiende? Entonces yo no tengo un juicio moral frente a la búsqueda de otro trabajo en una situación en la que básicamente esa beca resulta insuficiente. Pero digo, ahí hay deliberadamente una crítica ética frente al abandono de ese modo de producción. Absolutamente. ¿Se entiende? Pero eso solo lo puedo decir porque empíricamente sé lo que cuesta batallar por una beca de otro. Sé la cantidad de documentos que tengo que llenar absurdos para que otro sea becario. Y sé fundamentalmente los procesos complejísimos de evaluación por los cuales un becario accede a unos tipos de fondos. Entonces cuando ese becario dice, bueno, yo ya me cansé de esta vida y conseguí un carrito mejor, ¿sí? Yo le digo, está bien, yo no soy quien para juzgar un cambio de laborabilidad, pero sí soy quien para decir que no estoy de acuerdo éticamente con tu decisión. Eso surge empíricamente en la gestión. Solo en la experiencia se plantea el debate, ¿no? Puede ser el becario, que a nosotros en los posgrados nos pasó 8.000 veces, ¿no? No hacerse cargo de lo que el dinero público está poniendo en esa propuesta de trabajo. Por ejemplo, pero en el fondo también pasa con la universidad pública. Es decir, cada uno de nosotros está usando o somos pagados por el erario público, y cada alumno que en el grado hace su carrera de una manera displicente y no se hace cargo de lo que se está pagando. Claro, es un conflicto ético que no emerge. Livianamente se deja, no se viene, se deja la materia, se cuelga la... ¿No? Creo que no emerge el compromiso de lo que eso cuesta a la comunidad. Por eso que lo único que puedo decir es que esta condición empírica de atravesar la condición de ser docente, como todos ustedes o la mayoría, la condición de, en un momento determinado de la historia, asumir posición y gestionar, supone de alguna manera que el trascendental de aquella tradición liberal que nos llevó a estar a la altura de los tiempos, también pasa por una condición empírica de lo que se distribuye, cómo se distribuye en la economía doméstica. Es decir, efectivamente hay dos cosas que uno aprende ahí. Uno ve a los malos bichos que administran y gestionan. Es decir, que piensan moralmente o piensan tecnócratamente las relaciones con los otros, y uno dice, bueno, yo no pertenezco a las tradiciones. Entonces, efectivamente, hay algo que hacer ahí. Y hay mucho que hacer en la Argentina en la que estamos, porque muchas de las cosas que se investigan no durarían si algunas almitas no resistieran. ¿Sí? Muchas de las cosas que se han convertido en proyectos de investigación o en becas de maestría o de doctorado no existirían si algunas almitas no tuvieran capacidades para pensar en términos de afección o de producción libertaria del conocimiento o de producción sensible de lo que se genera. Entonces, yo creo que esas paradojas que les planteé, ontológicas, críticas, éticas y políticas que atravesan la comunidad, se ven en un lugar preciso y concreto de las prácticas a las cuales pertenecemos. Y uno las puede experimentar allí, y es allí donde hay que profanar todo sagrado, donde hay que devolverlo al uso de los hombres, y donde fundamentalmente entran en juego esas condiciones que planteé. Por lo tanto, no hay que ir muy lejos para pensar eso. Hay que pensar cómo un programa siempre la tensión entre una lejanía y una cercanía. Insisto, para decir lo más inmediato uno tiene que ir muy lejos. Sobre todo para que lo más inmediato no te ahogue, no te agobie o dejes de mirarlo. Solo la lejanía tiene ese sentido. Pero no es para consagrar a otros en la lejanía, sino para ver mejor la cercanía. ¿Sí? Es decir, que uno puede mantener esa cara de la tradición liberal de la universidad, que es tratar de estar a la altura de los tiempos, con todas las dificultades que supone, pero para crear lo propio. ¿Sí? ¿Se ve eso? Bueno, quiero aprovechar este ratito para ver estos materiales que quiero mostrarles, solo para ver cómo se profana la imagen. Y que se vayan con esa idea de por qué uso materiales todo el tiempo ligados a los lenguajes de las artes para provocar un problema filosófico. Es decir, porque es el lugar o el territorio donde mejor se puede profanar algo. Y con esto cerramos. Si hay alguna pregunta general, alguna idea que haya quedado, hasta aquí quedaron entonces una bibliografía más o menos armada entre un conjunto de textos que ya están digitalizados. Alina hizo algo bien interesante, ¿sí? Deberían empezar a tallar un pequeño monumento porque ella hace cositas interesantes, ¿no? Una de ellas buscó muchos textos que yo no tenía digitalizados a mano y los puso a disposición. Y se empezó a armar algo. Ahora dejamos algunos libros más para que los tengan completos, que son los más difíciles de conseguir. El resto, muchos están en la biblioteca de la universidad, muchos están en bibliotecas privadas de ustedes. Si alguno tiene alguno de los libros que no están allí, lo dejan en la fotocopiadora, lo pone a disposición del uso de los demás. Y si algo faltara, me escriben y yo digitalizo alguna parte más pequeña de alguno de los textos que considere. Pero recuerdo lo que dije ayer, la bibliografía no era toda para leer, sino para el uso de ustedes. Es decir, lo que era para leer eran las discusiones con las que armé cada punto. El resto era para el uso de ustedes. ¿Sí? Es decir, para ver por dónde pueden entrar, por dónde podría interesarles algo, para armarse una constelación propia. ¿Hay algún portal de contacto? Sí, sí, lo tiene Alina, sí, lo tiene Alina, lo tiene el doctorado, pero efectivamente es muy fácil, lo tienen algunos de ustedes, es adriankanji@hotmail.com. Me escriben solo cuando me escriben, si me escriben. Me escriben recordándome siempre doctorado, para que no se me haga un merengue con lo que llega. ¿Y en qué aspecto habría pensado introducir a? ¿Cuál es? No dejé de incorporar a este antropólogo. Bueno, primero de Castro escribe la más interesante antropología contemporánea latinoamericana. Y lo hace de una manera muy curiosa. Lo hace investigando. ¿Hay la física caníbal? Me refiero a toda la producción. A toda la producción de Metafísica Caníbal, es un texto extraordinario. ¿Eh? lo hace de esta manera. Tiene un largo campo de investigación territorial local. En universos de comunidades indígenas sobre las que trabaja problemas antropológicos específicos. Pero por otro lado, es el mayor lector brasileño de la tradición francesa en la cual se educó. Bueno, ustedes saben lo que dije el otro día, ¿no? Que la universidad brasileña es francesa. Con lo cual, no solo la fundó Lévi-Strauss, sino que la antropología universitaria y la sociología universitaria brasileña tiene esa tradición. Entonces, lo curioso de los de Castro que dice algo que nos importa mucho y que es una invención latinoamericana de la tradición brasileña. Que se trata de formar esos entre lugares. Él dice que su tradición es mostrar que solo se puede comprender bien a Deleuze si uno tiene una experiencia antropológica de una comunidad tribal. Esto es una genialidad, ¿eh? Porque dice, solo en ese vínculo o en ese entre lugar es donde hay posibilidad de crear posibles. Entonces, metafísica caníbal es un modo de leer la antropología a la luz de las teorías contemporáneas de la tradición francesa, pero para uso de una localidad espacial. Y esto me parece extraordinario, por eso recomiendo mucho las entrevistas tituladas. Es el libro que les puse, las entrevistas. La mirada del jaguar. Que son entrevistas inquietantísimas sobre la relación, por ejemplo, de un chamán y un filósofo contemporáneo, de un chamán y un físico contemporáneo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice Viveiros de Castro que un chamán tribal es un acelerador de partículas y que no se puede entender la aceleración de partículas en la ciencia contemporánea sin la concepción con la que un chamán concibe su percepción o afección, es algo muy interesante para nosotros. ¿Y sería ese un modo de lo que vos permaneces diciendo, de poner en contacto? Sí, es eso. ¿Y es eso cómo se definiría esa paridad? Porque no es lo mismo, no es lo idéntico, no es lo lejano. ¿Cómo llamar esas vecindades? Sí, esa vecindad. Bueno, esas son las que producen diferencias de potencial o disparidades. ¿Por qué es necesario oponer una lectura? Por ejemplo, si uno lee Mil Mesetas de Deleuze y Guattari como una novela fantástica, es muy atractivo. Es decir, ya no como un libro de filosofía, es decir, como un libro que trata sobre la lingüística o sobre las figuras del devenir. No, sino leerlo como una obra literaria, es decir, como un relato, como un verdadero relato que tiene problemas del orden narratológico, uno puede encontrar algo extraordinario ahí. Pero también si uno lee ese libro, ya no como una obra literaria, sino como una obra de ciencia, uno puede encontrar algo ahí. El problema me parece que es poner los objetos en una vecindad inesperada, sobre todo en el régimen de las políticas de lectura. Esto es lo que Viveiros de Castro enseña en Brasil extraordinariamente con su investigación y con su trabajo universitario. Pero que tiene una larga tradición, ¿no? Yo recuerdo haber estado en la Universidad de Río de Janeiro en el homenaje a la muerte de Lévi-Strauss con Silviano Santiago. Sobre todo porque Silviano Santiago es uno de los que introduce a Lévi-Strauss y que crea la teoría del entrelugar latinoamericano que tanto efecto tiene en la tradición literaria. Pero sobre todo porque él tiene conciencia de esta relación de vecindades que la tradición brasileña ha desarrollado maravillosamente. Y sobre todo la ha desarrollado porque la viene trayendo desde Oswald de Andrade. Y viene trayendo esa tradición de producir vecindades imposibles para que aquello que de alguna manera parece extremadamente abstracto y lejano se filtre a través de las experiencias cercanas. Es decir, espacializar la metafísica, dice extraordinariamente Viveiros de Castro. Espacializar la metafísica hasta verla en la producción práctica de unos cuerpos. Pero también dice algo increíble. Si ustedes leen mecenas, dice Rivero de Castro, de Deleuze y Guattari, pero han tenido una práctica antropológica en grupos étnicos brasileños, ustedes van a ver que lo que dice él es absolutamente radical y está ligado a formas de vida. Ahora, si lo leen abstractamente en la tradición filosófica, jamás comprenderán lo que está pasando ahí. Es solo una novela. De hecho, efectivamente eso es lo que trato de decir. Las vecindades sirven para volver empírico contenidos abstractos. Y en ese sentido es que estuve pensando todo el tiempo en Vivero de Castro. En las metafísicas caníbales, en la mirada de Jaguar, es decir, en el modo de producir posibles. Esto es lo que dice él todo el tiempo. La teoría ya no es simplemente un modo de mirar, sino un modo de insistir y fabricar posibles. Y para fabricar posibles hay que producir vecindades. Es decir, hay que acercar lo que de alguna manera está lejano entre sí. O hay que producir intervalos en la cercanía. Es decir, hay que provocar que las homogeneidades se rompan y se produzcan los dispares anómalos. ¿Sí? Está bueno, ¿no? Sí. Bueno, quiero mostrarles un pequeño material. Hago una referencia primero, este último, que se llama El sonido del silencio. Alfredo Jarre es uno de los mayores artistas chilenos que tiene una gran participación política e intervención en el mundo. Esta obra que vamos a ver, de tener un chilín ahí, ya es. Esta obra que vamos a ver se llama El sonido del silencio, es una instalación realizada sobre una obra anterior, que es una fotografía. Todos ustedes conocen esa fotografía, alguna vez la vieron. Es la fotografía del militante sudafricano llamado Kevin Carter. Kevin Carter hizo una famosa fotografía después de participar en el apartheid en Sudáfrica, comenzó a militar para dar a conocer el hambre en el territorio africano. Pero fue tomado por el dominio del espectáculo de su propio registro. Se volvió un caso sintomático porque Kevin Carter gana el Pulitzer con esta famosa foto y se suicida inmediatamente 30 días después dentro de su auto inhalando el propio gas del motor. Nunca se supo exactamente por qué. Sus allegados dicen que su suicidio es el resultado de haber soportado dos cosas. Primero, el reconocimiento mundial que un militante político tuvo respecto del trabajo de la gestión fotográfica. Es decir, él militaba para dar a conocer el hambre en su territorio. Pero inmediatamente que se mundializó la imagen que produjo, la tienen presente, ¿no? Es el niñito famélico enrollado en el borde y el aguilucho esperando para devorarlo. Esa fotografía produjo una cantidad de críticas mundiales y dilemas ético-políticos sobre ella. ¿Sí? La crítica más poderosa fue: ¿por qué Kevin Carter se mantuvo a distancia? ¿Qué hizo respecto a la acción, respecto a este registro? Luego, la segunda crítica es: ¿por qué compuso deliberadamente? La imagen está muy equilibrada, muy sopesada, es decir, no parece una imagen tomada al azar como un testimonio de algo, sino una imagen estetizante respecto de una situación política. Entonces vino toda una crítica sobre la estetización de la imagen y sobre la despolitización de la misma. Y la tercera crítica fue demoledora. La tercera fue: el militante político se volvió un sujeto consagrado del mercado, con lo cual efectivamente recibió todas las becas en esos 30 días del mundo para fotografiar el hambre. ¿Sí? Bueno, después de recibir todas las becas se suicidó. Entonces Alfredo Jarre quiere pensar esa imagen y hace una obra extrañísima, que es esta. No es sonora y fundamentalmente es solo visual. ¿Por qué la traje? Porque Jarre dice: voy a hacer una obra cuyo sentido es profanar una imagen. ¿Sí? Es decir, profanar una imagen es intervenir de algún modo. Lo que ustedes van a ver es una pantalla negra con un texto de las viejas Remington, escrito en inglés, que cuenta la vida de Carter. ¿Sí? Son fragmentitos de esa vida, pero son fragmentitos de la vida de Carter filtrada por la interpretación de Hart. La instalación tiene esta cualidad, es una sala negra, oscura, sin luz, en el que uno va entrando en varios cubículos hasta que llega a este, y se encuentra con esto que vamos a ver. ¿Sí? No hay sonido, pero sí, efectivamente, está la tensión entre la palabra escrita y la imagen que Carter hizo. ¿Sí? Veámoslo y charlamos sobre eso un segundo. Esto forma parte de la obra, ¿eh?